destacado artista de gran calidad que nos quiere mostrar y presentar su trabajo. Él estuvo acá en Puente Alto para el Día de la Madre y le fue bastante bien, ¿eh? Así que... ¿Aló? Buenos días, Michele Cortese, acá desde Radio Puente Alto, te saludamos. Buenos días, saluda a la gente de la provincia. Buenos días a todos los amigos de Puente Alto. Un verdadero gusto poder saludarte, Michele. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué estás haciendo? Todo bien, gracias. Estoy acá en Italia, en el sur de Italia, en el taco de la bota, en mi país. ¿Estás en el sur de la Italia? Exactamente, yo vivo en el taco de la bota, voy siempre trotando ahí, de repente yéndome de gira. Estamos en pleno verano, así que estoy de gira, estoy tocando. Oye, para los amigos que te están escuchando, cabe señalar que Michele Cortese fue el ganador del Festival de Viña el año 2015 con la canción Per Fortuna, ocasión en la que también obtuvo el premio al mejor intérprete del certamen. Hablan un poco de ti. Sí. Esa fue una experiencia magnífica para mí, fantástica, porque fue el principio de mi relación con Chile, un país que encuentro, de verdad que encuentro maravilloso. Fue algo inesperado también, porque nunca en mi vida pensé en mi camino artístico de llegar en Sudamérica, en un país bonito como Chile, y de ganar un certamen tan importante como lo del Festival de Viña. Así que fue una experiencia mágica, y como todas las cosas bonitas que pasan en el camino artístico de un artista, fue algo que disfruté mucho y que sigo afortunadamente disfrutando, porque sigo viajando harto a Chile, sigo sintiéndome casi parte de la población chilena, porque de hecho considero Chile mi segundo hogar. Qué bonito. De hecho, hay otros artistas que también han ganado Viña del Mar y tuvieron una buena relación, por ejemplo, en los 90, que fue Paolo Meneguzia, que hizo un trabajo re bonito, claro, también con nosotros. Claro, claro, lo conozco muy bien y conozco su trayectoria. Y además, antes de los 90, yo diría que han habido hartos artistas que empezaron una relación, italianos, que empezaron una relación importante con Chile, con otros países de América Latina, ¿no? Desde Ricardo Cocciante hasta Umberto Tozzi, Nicola Di Bari, Gianni Bella, etcétera, etcétera. Todos autores y cantantes que, de la música italiana, que pegaron fuerte la historia musical de Chile, y que también en Italia yo creciendo, o sea, yo me crié escuchando esa música, escuchando esos temas tan bonitos, así que los llevo en mi sangre. Efectivamente, en tu último disco, KMO, Kilómetro Cero, dedicas un tema o parte de este disco a la relación que tienes con Chile. ¿Eso es verdad? Pero por supuesto. Hay una canción que se llama Santiago, de hecho, es una canción que justamente escribí en el piso 20 de un hotel en la capital, y antes de despedirme en esa época de un viaje, de uno de los viajes, de los varios viajes que hice a Chile, antes de despedirme del país para volver a mi país con todas las emociones que había recogido durante esa aventura, esa vez, y con un poco de tristeza también, y a punto de despedirme del país, escribí esta canción que quise incluir en este trabajo discográfico, que es mi tercer disco como solista. Estupendo. Y también hay otra canción que se llama Atacama, que la escribí cuando tuve la suerte, la oportunidad de cruzar el desierto de Atacama en una ocasión en el 2016, y también quedé impresionado por tanta belleza, y ahí también escribí una canción que es una canción de amor y habla de la belleza de ese paisaje tan único en el mundo. Aprovecho de esa belleza para hablar de la belleza de una mujer, para hablar de amor. ¿Qué te parece que le presentemos, los amigos, el tema Santiago? Por favor, preséntalo, estamos en vivo. Pero por supuesto, soy Michele Cortese y este es mi homenaje a Santiago, este es mi homenaje a Chile. Esa es mi canción, Santiago. Vamos a la música y estamos de regreso con Michele Cortés. Santiago en mis manos, una guitarra que suena y la voz que se rompe de un hombre cuando ama. Eran mis sueños de niño que se vuelven más gigantes, una canción que yo escribí para mi mente. Santiago, el mundo ahí afuera, y tú me pediste cuán grande era si el amor sigue adelante. Aquel amor que yo he perdido, ojalá lo haya encontrado, una pasión hecha a medida. Por mi alma demacrada, ahora al dar la despedida, en la noche diferida, con mi cielo favorito, entre los cerros y un edificio. Eran mis sueños de niño que se vuelven más gigantes, la canción que yo escribí para la gente. Santiago, el mundo ahí afuera, y tú me pediste cuán grande era si el amor sigue adelante. Aquel amor que yo he perdido, ojalá lo haya encontrado, una pasión hecha a medida. Por mi alma demacrada, ahora al dar la despedida, en la noche diferida, con mi cielo favorito, entre los cerros y un edificio. La hermosa música de Michele Cortés, que está en conexión con nosotros a esta hora desde La Vela, Italia. Que hay unas señoras que me dicen, oiga, yo lo vi aquí en Puente Alto. ¿Eso es verdad, Michele? Sí, sí, estuve recién tocando en Puente Alto para el Día de la Madre, en mayo, con Mario Guerrero. Hicimos un show muy bonito ahí en el gimnasio municipal. Aquí hay unas señoras que te mandan saludos. ¡Uy, si es tan lindo! Dice, es tan simpático. Muchas gracias. Creo que te gracias, fue muy bien aquí. Para la gente que nos está escuchando. La señora María Briceño te manda saludos. Dice, ¡uy, lo recuerdo con tanto cariño! Lo pasamos tan bien ese día. Muchísimas gracias, señora. Y ojalá que vuelva luego. ¿Cuáles serían los próximos proyectos de Michele Cortés? Mira, ahora en mi país sigo de gira promocionando este disco, de hecho, que lleva un año de vida. Y acá estamos en pleno verano, así que sigo con una gira por acá. Y al fin de agosto estaré de vuelta a Chile por una estadía cortita, en los últimos 10 días de agosto, para armar un show que, de hecho, llevaremos de gira a Perú. Estaremos de gira con un musical que se llama An Angel of Music, que estrenamos justamente en agosto, en mayo también, en el Teatro Oriente allá en Santiago, y ahora nos vamos de gira a Lima con una productora que es chilena. Yo soy el protagonista de esta obra musical. Mira. Y volveré en octubre con mi música, con mis canciones, para ir recorriendo ahí, vamos agendando fechas para ir recorriendo un poco Chile y para tener la oportunidad de volver a tocar a Santiago, por supuesto, y ojalá Puente Alto. También hay en programa de volver justamente a Puente Alto con un show que es un homenaje que hago a la música italiana junto a mis temas. Maravilloso. Bueno, quiero agradecer tu tiempo y gentileza, y por favor regálale un tema más a la comunidad que está ansiosa de escuchar. Aquí tenemos Bella Sin Alma. Por favor, Michele. Sí. A propósito de homenajes a la música de mi país. Este es un homenaje que quise hacer a uno, un grande de la música italiana, que, a un tema que amo mucho, y ese tema es de Ricardo Cocciante. Esta es mi versión de Bella sin alma. Gracias a Carlos y gracias a todos los auditores de Radio Puente Alto. Muchas gracias, Michele, que te vaya muy bien, éxito en todo, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Ahí está un destacado artista, tenemos toda la certeza y la confianza que le va a ir extraordinario. Recuerda este nombre, Michele Cortese, canta para ti a esta hora, Bella sin alma. Gracias, Michele, muy amable y muy agradable persona. Muchas gracias. Ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir.